Daniel, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, contanos cómo se prepara este. Es el octavo, ¿no? Encuentro de este foro. Sí, el Foro Asia Otra Economía es un evento que se viene haciendo en distintos lugares del país hace 10 años ya. Bueno, se hizo en Mendoza, arrancó en acá en la sede de la Universidad de General Sarmiento, el primero, pero después se hicieron en Santiago del Estero, en Mar del Plata, en Misiones, en fin, en distintos lugares. Y básicamente está planteado como un espacio de encuentro y de reflexión entre iniciativas territoriales de economía social que están buscando desarrollar un modelo económico que no está basado en la lógica del capitalismo tan competitiva y extractivista y bueno, tan dañina para todo lo comunitario, y se plantea la construcción de otra economía que pueda integrar lo humano, la protección de la vida, la participación popular, en fin, todos los conceptos que para nosotros son esenciales para resolver los problemas que está teniendo nuestra gente, ¿no? Entonces, básicamente se va a hacer el viernes, sábado y domingo acá en Moreno. Afortunadamente hay un buen vínculo con el Instituto Municipal de Desarrollo Local, que también colaboró con el colectivo de organizaciones sociales que impulsa esta actividad. Y bueno, va a haber varios debates interesantes. Por un lado, un diagnóstico de la situación de la economía social, del mutualismo, las cooperativas, los emprendimientos barriales, que hay de economía. Va a haber también una mesa muy interesante de políticas municipales de apoyo a la economía social acá en el conurbano. Va a estar José Luis Corallo, que es uno de los animadores intelectuales más importantes en la Argentina del tema de la economía popular. Hay también las presentaciones de libros sobre finanzas solidarias, microcrédito solidario, el tema de las empresas recuperadas, la cuestión de las monedas sociales, en fin, una serie de debates. Y el sábado hay todo un circuito de ferias populares acá en Moreno, de distintos estilos, que se van a poder recorrer y para intercambiar con los feriantes y los productores. Así que bueno, estamos bastante contentos, entusiasmados con la actividad. ¿Cuáles van a ser las sedes? ¿Cómo se puede acceder al programa? Porque hay muchas actividades que van a pasar en simultáneo. Sí, mira, básicamente el día viernes los talleres y debates se van a dar acá en la sede del IDUAR, que está acá en cerca al lado del Hospital de Moreno, y que tiene los salones y el parque como para poder acá hacer la apertura y lo que se llaman los conversatorios. El día sábado es un día más de actividades territoriales y de circuito de ferias, y ese sábado es que tenemos una actividad en Cuartel Quinto a la mañana con movimientos sociales, economía social y cultura comunitaria. Pero te diría que el epicentro de todo va a ser acá en el centro de Moreno, en las ferias y en la feria de Álvarez también. La feria va a estar la feria de Francisco Álvarez. ¿En la plaza central va a estar la feria? ¿Dónde la van a ubicar? Es que hay varias ferias. Hay feria en la plaza Wuhan, en Francisco Álvarez, en la plaza San Martín, que es la que está al lado de la estación, en la plaza Moreno, en distintos lugares donde hay espacios de trueque. Están todos en un radio de unas 20 cuadras alrededor, salvo la de Álvarez, que está un poquito más lejos, ¿no? Y lo que hacemos en Cuartel Quinto sí es un debate el sábado de la mañana con los movimientos sociales, la CETEP, la UPT, el Movimiento de Trabajadoras Rurales, sobre la cuestión de economía popular, de movimientos sociales y el tema de la cultura comunitaria. ¿Y el domingo? El domingo básicamente es el cierre del foro, que va a ser un plenario con la lectura de las conclusiones, y a la tarde vamos todos a festejar ahí a la feria de Francisco Álvarez, que hay un espectáculo cultural, y con eso termina. terminaría el foro. Bien. La idea también es promover el debate hacia una ley nacional de economía social que no tenemos, y como para que la economía social no sea la hermana pobre de la economía, sino que se pueda convertir en un eje estratégico del desarrollo de las políticas que hay que discutir para los próximos años, en contra de, digamos, de toda esta calamidad de las políticas neoliberales en nuestros barrios y en todas nuestras estructuras productivas populares, ¿no? Ahora, este foro es abierto, si hay escuchando en este momento experiencias de organización vinculadas a la cultura comunitaria, a la autogestión, y quieren participar, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo es la participación en el foro? Ya, yo diría, hay una página web, hay un Facebook, hay contactos, pero lo importante ahora es que la asistencia a los debates y todo es abierta, así que se pueden ir acercando el mismo viernes a la apertura, inscribirse y participar. El foro es una actividad pública. Bien, bien. Después, en la medida en que estén interesados en integrarse a los distintos talleres y espacios de debate que se van a plantear, ahí van tomando la opción de... Hay unos 30 talleres el viernes a la tarde, que van desde la agroecología hasta la desparticipación en la economía popular, hasta pasando por talleres de etiquetado, comercialización, reciclado. Hay una oferta de talleres muy rica, muy linda e interesante para todas las organizaciones que estén en proyectos productivos, ¿no? ¿Y Morena va a estar recibiendo contingentes de todo el país? Sí, están viniendo prácticamente de todas las provincias. Contingentes te diría que no, porque no... El foro lamentablemente no puede financiar los traslados, pero sí hay vienen referentes de experiencias importantes y algunos feriantes, incluso a traer sus productos y materiales sobre sus actividades. Bien. Bueno, se larga en breve entonces este viernes este foro hacia otra economía, 10 años construyendo justamente desde lo territorial otra forma de pensar y desarrollar la economía, pensando en justamente una herramienta para el pueblo y no con los valores con los antivalores del capitalismo, ¿no? Así que, bueno, queríamos tener antes de que suceda y seguramente después también algunos ecos de lo que sea esta jornada, en un contexto donde estas experiencias cobran un valor además superlativo, ¿no? Sí, tal cual. Y además, desde nuestra perspectiva de la cultura comunitaria y para el debate, mirá, ¿no? hay tres cosas, tres ejes que tienen que ser parte de una rearticulación de un proyecto popular para los próximos 10 años. Uno es la economía social, otro es la cultura comunitaria y otro es la democracia participativa. Cualquier proyecto popular que quiera efectivamente hacer la transformación que hay que hacer en la Argentina tiene que pararse en esos tres terrenos para poder desatar el debate social que hay que desatar. Entonces, bueno, el foro hacia otra economía es un aporte a que nos podamos ir integrando con los sectores del cooperativismo, del mutualismo, en una perspectiva en donde todos entendamos que siguiendo la receta del capitalismo no tenemos destino, en que hay que generar otra filosofía que tiene que estar basada en otra relación con nuestro medio ambiente y con nuestros colectivos, nuestro pueblo, ¿no? Un proyecto más colaborativo que competitivo.